Vale, título para el penúltimo programa del año, Maloles. Pesadillas antes de Navidad. Pero llegamos tarde para el especial de Halloween. No, no, pesadillas. Las pesadillas somos nosotras. Buenas, estamos en el... He perdido la cuenta porque nos hemos saltado muchos programas este año, pero seguimos aquí pese a la vida y pese a todo. Así que estamos en el programa de noviembre de Fangirl. Somos las de siempre. Malo les saluda. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y en este Pesadillas antes de Navidad vamos a ir haciendo un poquito un repaso de las cosas que hemos estado viendo estos meses y que nos han gustado y que teníamos pendientes de comentar, pero que por la vida no habíamos podido poner en común. Además, como aviso, os recordamos que tenemos pendiente un programa de Girl Lit en el que hablaremos de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Puede ser que haya alternado el orden de los colores, pero... No, por primera vez, por primera vez en toda la historia lo has dicho en el orden que toca. Y sí, sin mirarlo, la primera vez. Bueno, pues que tenemos todavía pendiente el realizar ese Girlit, pero yo creo que si nos esmeramos maloles y la vida nos sigue atropellando, quizá vamos a dar tiempo a que estrenen la serie y podamos hacer un especial, ¿sabes? Sí, o sea, mi objetivo en realidad es esperar a que estrenen la serie, pero sin proponérmelo, ¿sabes? En plan... Que vaya pasando. Claro, simplemente que vayan pasando cosas. Yo creo que de aquí a, no sé, 3 meses he podido hacer 2 mudanzas más. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. No descarto mudarme, no, pero cambiarme otra vez de puesto de trabajo, ¿por qué no, eh? Venga, dale. Es decir, estamos que lo tiramos. Pero bueno, a duras penas seguimos aquí y eso sí, a Santa Claus pongo por testigo que habrá especial de Navidad, maloles. Uh-huh. Con eso no se juega. Así que podéis contar con que además de este programa todavía tendremos un programa más antes de que acabe el año y quién sabe, el especial de literatura es posible que caiga, eso lo dejamos al destino. Antes de pasar a la sección principal, creo que el único aviso adicional que tenemos que hacer es que vamos a seguir en Twitter hasta que el barco se hunda y cuando se hunda ya veremos a dónde nos mudamos y os avisaremos por aquí los canales habituales, como es Instagram, por ejemplo, que eso esperemos que no pete. Bueno, no lo sabemos. ¿Algo más que añadir? No. Simplemente decir que como llevamos, porque sí que sacamos el especial té con pastas, pero sí que llevamos varios programas sin hablar, ¿no? Sin grabar. Entonces, digamos que este programa va a ser un poco un batiburrillo que simplemente va a servir para destacar las cosas que nuestra memoria retiene después de varios meses de visionados continuos de todas las novedades de distintas plataformas. Así que vamos a hablar solamente de lo mejor de lo mejor, es de lo que me acuerdo, ¿sabes? De otras cosas, o sea, las he borrado en mi mente completamente. Así que creo que va a ser un programa que condense la calidad total de los últimos 3 meses, eso sí. Sí, porque me acuerdo que además cuando hace 3 meses planteamos el primer programa tenía como mogollón de cosas de las que hablar y de repente como que se me ha reducido a lo esencial. Pero quizá bueno, deberíamos hacer eso, ¿sabes? Grabar cada 3 meses, pero solamente de eso, de lo mejor de lo mejor. Y sería turra como en plan exprimida. Sí, no, mejor no. No, qué va, no. Además, lo malo es que a lo mejor vamos a perder en intensidad. Quizá habría gritado más. Pero bueno, exactamente, pero sí. También seremos más objetivas. Pero me gusta porque lo has dicho muy convencida. Sí. Me ha gustado. Vale. Tú agárrate ese sentimiento, ¿vale? Y ese tono que me ha gustado y manténlo a lo largo del programa, ¿vale? Venga, vale, a ver cuánto dura. Vale, pues pasamos a la siguiente sección que la voy a llamar las antinovedades. I mean... con las antinovedades. Me encanta porque creo que deberíamos intentar hacerlo sin spoilers. Porque... Vale, pero quiero, pero me dejas dar primero una serie de noticias desfasadas. Ah, sí, claro, venga, dale. En plan de noticias desfasadas, noticias directamente desde Internet Explorer, ¿sabes? Me parece genial. Mira, ¡han estrenado Black Adam! ¡También han estrenado Wakanda Forever! En fin, la verdad es que no he visto ninguno de los estrenos del cine, pero nada, cuando salga en HBO Black Adam y cuando salga en Disney Plus la peli de Black Panther, Wakanda, pues ya la comentaremos. Sí, eso. Pero me gusta mucho porque a partir de ahora vamos a funcionar con delay, ¿sabes? Vamos a hablar de las películas, pero ya cuando después de que las hayan estrenado. Pero por ejemplo, estrena la de Knives Out en cines y luego la estrenan en Netflix. Pues yo hablaré de ella cuando la estrenen en Netflix. Pero dos meses después, ¿sabes? Para que ya le dé a todo el mundo para que... Esto está bien porque así no presionamos a la gente para que esté con las novedades del momento, porque muchas veces, como dicen, mucha gente, tres personas, nos ha comentado: ¡ay, quería escuchar este programa, pero todavía no he visto la película! No os preocupéis, os las contamos tres meses después para que haya ningún tipo de presión. Yo antes no iba mucho al cine, pero ahora vivo en un sitio en el que no hay cine, así que no puedo ir. Así que perfecto, vamos a hablar de las novedades, eso, como si fuésemos Internet Explorer. Porque me gusta, porque en el fondo Rosa, tú y yo somos bastante clásicas, ¿no? Entonces a mí me gusta ese aire retro. Así que eso, no sé qué más antinovedades dar. Ah, mira, sí, tengo más antinovedades. Por ejemplo, que Fandogami ha sacado el último volumen de Giant Days, el número 12, creo que es. Así que ya lo tenéis disponible, si como yo vais con jet lag. También sacó El duelo, de Paula Cheshire, o Cheshire. Yo, como el gato de Cheshire, o el gato de Cheshire, pues no sé. En fin, la pronunciación que os parezca más adecuada. Que está muy guay, lo que pasa es que tengo que decir que es un cómic con un dibujo muy mono y tal, pero es bastante, bastante triste porque, como su nombre indica, pues habla del duelo que pasa la protagonista, que es Paula, por el fallecimiento de su madre. Así que es durillo. Agarraos el paquete de Kleenex, sobre todo si pues habéis tenido pérdidas recientes, ¿vale? Y nada, simplemente va contando las distintas etapas del duelo. Y nada, pero bueno, es uno de esos cómics que pues acompaña mucho, y si es en el momento adecuado está muy bien leerlo, así que lo recomiendo con esta antinovedad. Luego también tengo que recomendar y avisar que ha salido el primer volumen de La Julka, de Rainbow Rowell, ¿vale? Y no puedo decir más porque lo compré, pero he dicho leerlo, ¿para qué? ¿Sabes? Pero bueno, simplemente os lo recuerdo por si, como yo, se os pasan estas cosas porque últimamente estáis en otro universo. Pues nada, simplemente recordar que ya está empezando a publicarse por Panini. Sobre todo si habéis visto la serie de She-Hulk. Por cierto, ¿sabéis que han estrenado una serie de She-Hulk? Pues... ¡No! Pues nada, eso, que nada, que ha empezado la etapa de Rainbow Rowell. Yo todavía no he podido leerla, pero Rainbow Rowell es esta actriz, ¿sabes? Esta escritora de escritura juvenil, de novelas románticas juveniles, como de la novela Fangirl o Eleanor y Park, Moriré besando a Simon Snow, etcétera, etcétera, que también hizo la serie de Runaways, que estaba chulísima bajo su guión. Y nada, entonces le tengo mucha fe y muchas ganas a esta nueva etapa, pero ya os digo que todavía no he tenido tiempo de leerla, así que pues todavía no la puedo recomendar 100%, pero por todo lo demás, también tiene portadas de Jen Bartel. Ahora mismo no recuerdo quién dibuja, porque además no lo tengo aquí físicamente, pero bueno, en fin, cuando lo lea prometo dar una mejor opinión y sobre todo deciros quiénes son todos los miembros del equipo creativo. Sería un detalle por mi parte. Y nada, creo que además de esas antinovedades, no tengo ninguna así a destacar en cómic o manga. Ay, o al menos sí, no lo recuerdo. Me acabo de acordar que sí que tenía algo que de hecho contarte a ti, Maloles. ¿Ah, sí? Y es que nos ha llegado El asalto al castillo de Lauriel. Que... ¡Ah, es verdad! Sí, sí, sí, sí, que lo pedimos desde Fangirl, pero lo puse aquí y hemos sufrido la maldición del confeti de la Uriel totalmente a traición, porque quien lo abrió no tenía constancia de ese hecho. Y, pero bueno, pues nada, tan bonito como era de esperar. Todavía, bueno, yo no me lo he leído, pero por aquí sí que se ha leído y guay. Pues eso, tan, tan cookie, gracioso y bonito como era de esperar. Los pósters son súper chulos, además con uno extra que pedí para colorearlo, o sea que muy guay. Ajá. Vale, pues aparte de este asalto al castillo, no tengo muchas más novedades porque lo que he estado haciendo es continuar cómics que tenía a mitad y mangas y nada, y otros acabando, y la verdad es que tengo que decir que la selección de mangas a la que me he enganchado últimamente es con la que estoy más contenta. Skip and Loafer me está gustando mogollón. Uh-huh. La de Kowloon Generic Romance también me está gustando mucho. Creo que te llevaste el primero, no sé si lo llegaste a leer. No, porque he decidido que los leeré a partir de 2023. Mi propósito de 2023 es volver a leer todas las cosas que no he leído en 2022. Me parece maravilloso, así a lo mejor para 2023 ya ha acabado la serie entera y... Pues claro, eso, me la puedo leer del tirón. Te la lees del tirón, que siempre mola mucho más. Uh-huh. Así que nada, ah bueno, y sí que puedo anunciar una cosa, mira, una novedad de verdad, aunque no es novedad pues, en el sentido de este programa. Van a poner en Netflix reposiciones de animes viejunos a partir del 1 de diciembre, como son Nana y Berserk, y no sé, pues es una excusa genial para volver a verla y volver a llorar y esas cosas. Está muy en la línea porque es como novedad, pone Nana, apenas tiene 15 años, 20, 25, no sé cuántos años tiene Nana, pero sigue siendo maravillosa. Bueno, ya os lo contaré, a ver cómo aguanta el revisionado. Hace como 10 años que no veo Nana. Bueno, una experiencia, una vuelta experiencia. A la juventud. Sí, a ver qué tal esta vez. En fin, pues eso, que para quien no lo haya visto es buena oportunidad y para quien lo haya visto, unámonos en el llanto colectivo. En fin. Y ahora sí que sí, ya no tengo nada más que anunciar. Vale, pues vamos a pasar con las recomendaciones concentradas de los últimos meses y creo que vamos a empezar por la que más nos ha gustado, la que más recomiendo, la que todavía sigue en mi corazón, pese a que me la vi del tirón en una noche barra madrugada y luego al día siguiente el capítulo, los dos capítulos que me quedaron, ¿vale? Y esa es, obviamente, Ellas dan el golpe de Amazon Prime. ¿Vale? Es la serie que desarrolla esa película de 1992 que tenía el mismo nombre, Ellas dan el golpe, y que habla de la primera liga de béisbol femenina que se creó en los Estados Unidos. ¿Vale? Es una... Vamos, tiene pues un plantel de pedazo de actrices, como es Abby Jacobson, Chante Adams, Darcy Carden, Bemisola y Kumelo, lo siento, pero me cuesta, Roberta Colíndez, Kelly McCornath, Priscila Delgado, en fin, tiene a un montón de actrices principales, y además sale... El señor este. El señor de Parks and Recreation. El señor de Parks and Recreation, efectivamente, que es como el que más me sonaba. Ay, ahora no lo encuentro. No sé dónde está. Estoy buscándolo también. Nico Ferman. Eso. Es Nico Ferman, efectivamente. Bueno, pues nada, eso. La verdad es que no he dicho a todas las actrices porque son un montón, es que podría seguir. Molly Efraín, Melanie Field, Kate Berland, Del Dyke, vamos, hay un montón. Y es que es una serie súper coral. Sí. Y nada, es, no sé... Dices que claro, que al principio hubiésemos chillado más, si hubiese sido más cercana temporalmente, y es completamente cierto. Pero quiero contar una pequeña anécdota para que veáis un poco por dónde va el asunto, y es que esta serie, como la película en su momento, estaba basada en una historia real, ¿no? Uh-huh. Y justamente una de las jugadoras de béisbol que originalmente jugó en esa primera liga, ¿vale?, de béisbol femenina, salió del armario con 90 años casi, y a raíz de la serie, porque al final esta es una serie que mezcla pues esas, como si fuese un espocón de deportes, ¿no? Con ese pues tono romántico, además obviamente de carácter LGBT. La serie tiene toda un aire muy muy muy queer. Y nada, y la jugadora, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pues dijo que efectivamente, pues que ella también formaba parte de la comunidad y que ahora podía decirlo, que en su momento pues no pudo, y me parece muy bonito, la verdad, que una serie como esta pues haya sabido ver el subtexto gay, ¿sabes? Y haya decidido incorporarlo. Bueno, me encanta porque leí por ahí, no sé a quién, lo siento, hace mucho, pero leí que, claro, la de la película del 92 de Ellas dan el golpe era un espocón, ¿no? Una peli de deportes con un subtexto gay, sí. Si lo querías encontrar. Yo qué sé por qué Gina Davis siempre tiene esa cosa, ¿no? Thelma y Luis, ya qué sé, en fin. Y esta es al contrario, es decir, es una serie totalmente gay con un subtexto de por ahí está de marco lo del béisbol, pero bueno, en fin, sí. Es importante regular. Y es totalmente así, pero es que... Vale, no, objetividad a la mierda. Objetivamente digo que ha pasado mucho tiempo y me siguen enterneciendo mucho absolutamente todos los personajes de la serie, y eso me parece dificilísimo, porque cuando las series son tan corales siempre tienes, pues, obviamente a la pareja que te mola más, ¿no? O a la estrella, y un poco las que van de comparsa, y aquí me parece que han clavado también la personalidad de todas e incluso la trama paralela, ¿sabes? De las jugadoras racializadas, bueno, la jugadora racializada a la que no dejaron entrar en el equipo, que me parece además un twist súper chulo, y que además tiene una trama también con su mejor amiga, que es como, ¡buah! Es que las quiero muchísimo. Las quiero muchísimo a todas. He llorado, lloré muchísimo. Tuve un pequeño susto, que te acuerdas que hubo como un mini momento en el que además había como muchas TERFs rondando por internet y me asusté en plan, por favor, dime que no. Por favor. No, es que cuando las cosas son muy feministas, a veces sabes de qué pie cojean. Uh-huh. Porque yo qué sé, en fin, ovejas negras hay en todas partes. Y me asusté mucho, pero no, está tan bien hecha, está tan bonita, todas las tramas son tan redondas, y a la vez me la vi sin una sensación de... Es decir, viendo un producto 100% de entretenimiento que además tiene todo el mensaje, ¿sabes? Pero sí, que te lo meten de una forma tan entretenida y tan disfrutable que no se queda solamente en, ah, esto es un producto que es muy docente, ¿sabes? A mí me gustó mucho porque además no se quedan tampoco en un feminismo blanco, ¿sabes? Claro, eso también te mete la trama de, bueno, sí, vale, sois feministas, sois LGBT y tal, sí, pero es que también existen otras capas como el racismo, ¿sabes? Claro. Y entonces eso también me gustó, es como tienes distintas versiones de lo que puede ser ser una mujer. O no serlo, ¿sabes? O ser una persona no binaria o estar fuera de la norma. Entonces me gustó mucho la forma que tienen eso de presentarlo. También me gusta que sea una serie que tiene el punto de drama, pero no es terrorífica. Es decir, no pasa lo que pasa en muchas otras series, que es de, hay lesbianas, esto va a ser un dramón y alguien va a morir, ¿sabes? Te acuerdas además que en el último programa, allá por los 80, comentaba, Huyábamos juntas, y la primera serie o película, ya no me acuerdo lo que era, tailandesa, protagonizada por lesbianas. Y me gustaron, pero el problema es que siempre tirábamos del tropo de amor trágico que acaba fatal. Sí. Y además es eso, con la familia dejándote de lado y con, no sé, tu vida patas arriba y todo mal. Y aquí hay esperanza, lo cual es casi incluso más... Obviamente hay drama y hay conflicto porque en los... Sí, es una serie, vamos. Es una serie y además es de época, ¿sabes? Sí, o sea que... Y además está ambientada en un contexto realista en el que existía, obviamente, la homofobia, el machismo y el racismo. Así que, pues cosas malas pasan, pero no se regodean en ello y no hacen que sea un sufrimiento ver la serie. Así que... Te no da sé. Más una sensación... Más que una sensación de esto de, ¡buah, el drama! Es que ser una mujer LGBT es un castigo. Te da muchísimo más la sensación, no esa, sino el... Y pese a todo, somos felices. Y pese a todo, sobrevivimos. Y pese a todo, nos merecemos o vale la pena arriesgarse. Creo que el mensaje sobre todo es ese. Que además es el mensaje de Carson Shaw, que es de, prefiero 5 minutos de esto... que una vida entera de todo lo anterior, ¿sabes? Y es de ese es el mensaje de la serie, lo consigue muy bien, y eso, es como un grito de esperanza, de rebeldía y de, pues, no sé, a mí me gustó, vale la pena. Me dio mucha sensación de, sí que hay hueco para ti, ¿sabes? Que es un poco, además, lo que pasaba con la liga, ¿no? En plan, mujeres jugando al béisbol, ¿qué lechugas? Pues sí, mujeres jugando al béisbol y mujeres lesbianas queriéndose y siendo felices y racializadas también pudiendo hacer cosas, no sé, A ver, es una serie también que es muy... no eres la única. No eres la única que le gusta jugar al béisbol, no eres la única que le gustan las mujeres, no eres la única mujer negra que le gustan las mujeres, ¿sabes? Es muy de encontrar tu comunidad también, claro. Eso es muy bonito. Exacto. Es de tampoco eres la única batch, tampoco eres, ¿sabes? Es como... está muy bien. Y no sé. Me encanta el momento, es decir, es un poco spoiler, pero hace mucho tiempo y tampoco es tal. Hay un momento en el que van a un club de ambiente de la época. Y la protagonista, Carson, cree que la están traicionando sus compañeras de equipo y está tan obcecada con que la están traicionando y que están hablando con las rivales que no se da cuenta de que está en un bar de ambiente. Y le dicen literalmente, Carson, mira, ya estoy mirándote. No, Carson, mira a tu alrededor, ¿vale? Y Carson, que además pues tenía todos estos sentimientos conflictivos, pero venía de un pueblecito en el que sí que no conocía ni a nadie que jugara, ni a ninguna mujer a la que le gustaran las mujeres, ni, vamos, es como, ay, guau, es que el mundo le cambió de golpe. Es que además me parece súper entrañable Carson, me gusta muchísimo. Bueno, además, es decir, en fangirleo total, me gusta muchísimo Carson porque es súper entrañable, súper natural, súper tal, pero es que me encanta Darcy. El papel de Darcy es maravilloso. Estuve a punto en Halloween de disfrazarme de Darcy porque, en fin, los aesthetics, es maravilloso de época, con la faldita, con el... Me encanta muchísimo. Bueno, tengo que comentar, como buena friki de los cómics, que la serie de esta de DC, que estaba ambientada en todos los personajes femeninos, pero en los años 40, sí, cuando aparecía Batgirl, exacto, Bombshells, juega aquí. Claro. La liga femenina, o sea, y de hecho ella es Batwoman, ¿vale? Porque lleva un bate. Claro. Sí, me acuerdo. Pero no sé, era justo. Claro. Todo tiene sentido. Pues eso, y además eso es una serie de época, porque es todo, pues eso, años 40. Las aesthetics están súper on point. Pero es que además tenemos tanto la versión de la súper femenina, súper aesthetics, súper tal, como otro personaje que me encanta, la canadiense. Sí. Es como que además le intentan arreglar, claro, porque para poder pasar el listón de la liga y ser aceptable para todos los públicos, y es como ese momento, es el momento makeover, es muy gracioso. Y mucha sororidad, es una serie con mucha sororidad, y eso también es muy agradable de ver, porque además son personas muy distintas unas de otras. Y aún así se apoyan, se ayudan, se comprenden. Incluso la rubia esta que parece Marilyn Monroe, que parece que vaya a ser la más estirada, y es como... Ya ves. No, luego, para nada. En absoluto, es de las más abiertas, es genial. Sí, sí, sí. Me gustan todas. Además, me gusta también que no hace mucho lo de tenemos a la latina. No, pues tenemos a dos personajes racializados de ascendencia latina, que además cada una es la noche y el día, y no sé, ¿sabes? Sí. Me gusta que no sea la, porque parece que hay que rellenar una cuota, y no, es que está muy bien metido en el argumento y la representación, además, se nota representación de verdad, ¿no? Uh-huh. Es como hay muchas chicas muy distintas entre sí, bueno, con una morfología corporal totalmente distinta, y todas son guapísimas y las quiero un montón, en serio. Es que, pero yo creo que es porque son tan buenas personas que se hacen guapas de por sí. Yo no creo que todas sean especialmente buenas personas. Justamente la gracia también es que... Pues yo las quiero a todas. ¿Quién no es sí, buena persona? Sí, pero porque comprendes las cosas que hacen y comprendes cómo lo hacen y comprendes por qué lo hacen, ¿sabes? Muchas están sometidas a distintos tipos de presión, ¿sabes? Y a distintos tipos de, pues, cánones sociales. Por ejemplo, Greta, ¿vale? Sí. Darcy Carden, Greta... Gil, bueno, Greta no es que sea una persona estupenda, para nada. Es una persona bastante egoísta que tira hacia donde a ella le va bien, pero por así decirlo. Pero se preocupa muchísimo por su amiga. Claro, pero luego también tiene cosas buenas. Y luego, sobre todo, cambia, llega a preocuparse, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. No que sean personas perfectas, sino que sean personas con sus grises, que al final, pues eso, empatizas o comprendes por qué hacen ciertas cosas. Porque hay algo que tampoco me gusta y es de... porque de vez en cuando hagas cosas que no están bien, o porque de vez en cuando no tengas un comportamiento ejemplar, no significa que seas una mala persona, significa que eres una persona, ¿sabes? Entonces, es lo que refleja un poco esta serie, que todas pueden hacer ciertas cosas que en determinado momento digas, buah, tía, eso no está bien, pero no por eso dejan de caerte bien y no por eso, pues eso, dejan de ser, pues, buena gente que hace lo que puede, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso pasa mucho con la protagonista, para mí, con Carson Shaw, es de, hace un montón de cosas que son muy cuestionables, ¿sabes? Pero... ¿eso la hace mala? No, realmente la ves y dices, pobreta, ¿sabes? O sea, si es que, ¿qué va a hacer? Si es que no puede hacer más que pues tirar para adelante y sobrevivir, ¿no? Y intentar ser lo más feliz posible. Y eso es otra cosa que ya te digo, que también me gusta. Pues eso, y sin spoilear mucho más, porque es que entraría a pequeños detalles de 20.000 cosas. El rollo con el cómic también me gustó mucho. Sí, ciertamente. Toda la trama de la fábrica es muy guay, la relación con la familia ya es muy bonita, pero bueno, que sin entrar en todo eso pequeño, es que a quien no la haya visto se la recomendaría 100%, y a quien la haya visto le recomendaría que por favor nos dejara los momentos favoritos, porque yo necesito seguir. Pensaba que no, que la tenía más fría, pero es que es pensarlo un poquito y me vuelve a dar todo el calor. Es que, no sé, me dio mucho calorcito ver esta serie. Sí, sí, ciertamente yo quiero volver a verla para disfrutarla, porque es que la primera vez es que me la comí. O sea, de verdad, es que fue de esto que es que no podía dejar de verlo mientras lloraba, mientras, ¿sabes? Es de, necesitaría verla otra vez con calma, tranquilidad y disfrutándola, porque además visualmente es muy chula. Las aesthetics son muy chulas, ¿sabes? El rollete es muy guay y es muy, muy, pues eso... agradable de ver, bonita, por así decirlo. Pues creo que con eso podemos pasar a la siguiente, si te parece. Venga, pasemos a hablar de otra cosa. Pues otra que me dio muy fuerte, pero mira, ahora a lo mejor sí que el tiempo me ha hecho pensar, bueno, pues tampoco me gustó tanto, aunque en su momento la disfruté, es el final de Derry Girls. Tuvimos en septiembre, octubre, la última temporada de Derry, tercera y última temporada de Derry Girls, que es su último año en el instituto, y los exámenes que hacen para ver si van a ir a la universidad y demás. Y obviamente, pues igual que todas las temporadas de Derry Girls, es divertida, es agradable de ver, es ligera, pero creo que las otras me dejaron mucho más pozo y me parecieron más redondas. En este caso, el final me pareció un poco tiene momentos puntazo, obviamente, que además van directas al corazoncito de alguien que creció en los 90 en un colegio católico. O sea... Bueno, para refrescar la memoria para aquellas personas que no sepan qué es Derry Girl, es esta serie de cuatro chicas de Derry durante la época del armisticio del IRA, ¿vale? En los años 90. Y nada, o sea, son una serie de comedia, pero a veces de un humor un poco seco, ¿vale? Un humor muy irlandés, por así decirlo, y que son estas cuatro chicas y el primo de una de ellas, que es inglés, y que lo llevan al colegio de chicas, porque en el colegio de chicos católico se lo comerían, así que por eso lo mandan al colegio de chicas. Y nada, eso, que ha habido dos temporadas en Netflix y esta pues es la tercera y última. Y ahora ya sí, Rosa, de hecho la contextualización, puedes hablarnos de las Spice Girls. Era lo principal que quería decir. No, que sí que ha habido momentos que me han parecido un puntazo y que me han gustado muchísimo. El momento Spice Girls es especialmente... Era la única posible solución. Hacen un momento en rollo lluvia de estrellas, que de hecho se llama Dancing with the Stars o algo así. Es que así. Es lluvia de estrellas, pero la versión británica. Claro, es el formato original, a lo mejor, sí, ¿no? Que sí. Importamos... Sí. Pues sí, y además, claro, los ves y es que claramente si son 5 adolescentes en los 90, ¿tienen que hacer a las Spice Girls? No, es más, si hay un británico pijo, obviamente tienen que hacer de la pija. De Victoria, es que estaba súper bien medido, era genial, además que es que les pegaba muchísimo, y es que, no sé tú, pero yo jugaba a hacer de las Spice Girls, y a ver cuál te tocaba, era, es cosas de los 90, no sé, las siguientes generaciones no los entenderán, pero... Era así, y me pareció súper obvio y súper maravilloso y genial. Luego, en esta ha habido como quizá más momentos de drama, porque en el resto de temporadas me gustaba mucho el contraste en... Están viviendo cosas que son tremendas, ¿no? Con los atentados de Lira y tal, pero ya son adolescentes y lo que les importa es lo que les importa, ¿sabes? Pues liarse y yo qué sé, y ver si fuman o no fuman, o beben o no beben, o yo qué sé. Y en esta sí que tenía más peso ese contexto histórico, y pasan además cosas más graves, hay fallecimientos de personas cercanas que además afectan mucho, hay, yo qué sé, hay un peso en las decisiones políticas que se toman, y no digo que esté mal, sino que simplemente me hacía más gracia las temporadas anteriores, o me parecía mejor insertado en las temporadas anteriores. A mí desde una lejanía, desde que la vi, ¿vale? Entiendo lo que querían hacer, ¿vale? En el sentido de, era una serie en la que los acontecimientos históricos eran como... estaban de fondo, ¿vale? Para unas adolescentes que estaban creciendo. Y en esta última temporada crecen hasta el punto de que los acontecimientos históricos no puedes ignorarlos, sino que tienes que comprender que eres parte de ellos y que tienes que tomar ciertas decisiones al respecto, ¿vale? Entonces, me gusta eso. El problema es que creo que no lo han llevado bien. El problema para mí, igual que con cierto shipeo, es que lo han hecho deprisa y corriendo. Sí. Para mí tendrían que haber hecho 2 o 3 temporadas en las que quizá ese cambio se hubiese visto un poco más o hubiesen podido contar las cosas de una manera más tranquila. Creo que hay un cambio brutal desde los 4 o 5 primeros capítulos hasta los 2 últimos, ¿vale? Sobre todo la mitad del penúltimo y el último, es que son un tono completamente distinto que cambia de tercio radicalmente cuando es una temporada en la que además uno de los capítulos ha estado centrado en las madres de las Derry Girls. Sí. ¿Sabes? Que mola muchísimo ese capítulo, es divertidísimo, me lo pasé súper bien, pero no tiene que ver con el desarrollo de estas chicas y este chico que son el foco de la serie, por así decirlo. Entonces me dio la sensación de que eso, que eran capítulos muy divertidos los primeros, pero de repente te dan un palazo y luego el último es como, ¿qué ha pasado aquí? Pero si estábamos de jiji jaja, y de repente se ha parado todo el jiji jaja y pretende ser como muy, no sé, muy grandilocuente, por así decirlo. Sí. Y un cierre como no sé cuántos años después, ¿sabes? Que queda muy... Vale, pero esto qué gracia tiene del todo, ¿sabes? Me parece que cuando el final de la anterior temporada había sido tan brutalmente brutal, ¿sabes? Que además fue tan, tan emotivo y era tan buen final, si lo comparas con el de esta temporada, dices, ¿pero qué mierda, macho? ¿Sabes? Es que, a ver, tampoco lo veo como una mierda, porque sí no, que... No, digo un poco comparativa. Sí, sí, no, en comparativa es que, claro, el anterior, en las anteriores, de hecho, me habías llevado unas temporadas, las dos, de hecho, porque vale. Bueno, sobre todo la segunda, además. Sí, yo la segunda recuerdo I'm a Derry Girl. Sí, sí, I'm a Derry Girl, todas somos una Derry Girl. Sí. Y además lo de ser girl es lo de menos, porque es el sentimiento, es que es genial. Pero bueno, en la primera también habíamos tenido ese momento, ¿no?, con Orla, y que todas estaban distanciadas, y que había habido ese tema de que se habían distanciado una de las amigas por su recientemente descubrida para el grupo identidad sexual, ¿sabes? Sí. Entonces, esa reconciliación al final me pareció bonita y muy tierna, y me gustó mucho también el capítulo final de todas ahí haciendo el step este extraño. Sí. Fue bonito y fue divertido y me pareció muy en el tono de la serie. Y la segunda, con el primo, que ya es uno más, y que los que... Lo bueno de esta serie es que al final acabas queriendo mucho a todos los personajes. Y por eso yo creo que el capítulo de las madres, que habría sido un capítulo de relleno total y sobrante en cualquier otra serie, aquí no, porque ya las conoces, has empatizado con ellas y te caen bien. Así que me lo pasé bien. Entonces, me gustó mucho la segunda, porque es de nuevo, pues eso, una comunión entre todos y una exaltación de la amistad y, no sé, y de los buenos tiempos y esas cosas, que me pareció muy tierna. Y esta última, intentando ser como más gordo el golpe de efecto, se me quedó mucho más cojo, ¿no? También a lo mejor, yo qué sé, quizá no lo hemos vivido, quizá si fuéramos chicas irlandesas, aquello habría tenido un impacto tan brutal para nosotras que lo viviríamos desde otra perspectiva, no lo sé, quizá. Sí, pero... es posible, pero el caso es que los otros, las otras temporadas sí que consiguieron eso, sí, ¿sabes? Y esta... no sé, me pareció más... Y el sipeo con... estoy totalmente contigo, que en realidad era algo que me hacía ilusión que pasara, pero como fue tan... Porque sí, sí, y luego... Pero ¿ah? No. No, pero me pareció nada. Bien, no me pareció bien llevado. Y se quedan sin desarrollar. Es sí. Decir, habría estado muy bien que se hubiera cocinado a fuego lento en media temporada de que sí, que no, y luego a lo mejor adoptas la misma decisión, ¿sabes? Que, yo qué sé, amigos por delante de novietes, yo qué sé, pero con más desarrollo, no. En sí, fin, se me no quedó sé. Muy que me, y luego es igual, esa bronca que se resuelve en medio capítulo no me parece una bronca tampoco, yo qué ya, sé. No sé. Es decir, pues mira, igual que con ellas dan el golpe, recordando la hora, me he dado cuenta de que me gustó un montón y eso fue totalmente cierto y objetivo. Con Derry Girls me lo pasé bien, pero no me pareció redonda, y con el tiempo me parece menos redonda aún. No. Sí, me da mucha rabia por eso, porque porque me parece que la segunda temporada acabó tan redonda. ¿Sabes? Pero bueno, como todo, ¿sabes? Yo me alegro mucho de haber tenido más capítulos en los que me los he pasado muy bien, ¿sabes? Sí. Y nada, simplemente pues eso, que me parece que siendo una serie pues muy, muy buena, terminase un poco como, bueno, vale, prisa, que hay que cerrar aquí. No sé, es que además llevábamos 2 años esperando, de hecho, y yo sí que es cierto que es que esperaba mucho, ¿sabes? Porque, sí, no sé, me gustó muchísimo. Siendo una serie ligera, me gustó muchísimo y me llenó muchísimo. Y ha sido un poco plof. A ver, también te digo que es que Claire tenía que hacer la de los Bridgerton, entonces sí, claro, pues había que acabar. Ya. Pero bueno. Bueno. Ya veremos. Yo veré la temporada de los Bridgerton y así decidiré si me parece bien o mal del todo que haya acabado de Riggles tan apresurada. Por culpa de los Bridgerton. Ya os digo que si me gusta como las anteriores, me va a parecer muy mal. Es que, bueno, a ver, la cosa es que de hecho Penélope de Claire se ha reubicado, Michelle también tiene una serie por ahí que hace de carcelera y al resto no las tengo ubicadas, pero también a lo mejor es que de hecho son las más jóvenes, así que a saber. Bueno, y que también a lo mejor están haciendo movidas en la BBC, ¿sabes? Ya, y... o de teatro, que es que esto también, claro, es o teatro, muy que también es muy, muy habitual. Muy británico. Y además ahora con el Brexit y todo eso, quién sabe. O ya sea. Ves. Bueno. Pues nada, podemos continuar. Venga, sigamos. Otras cosas que quieras comentar. Vale, pues otra de... Esta sí, de la gorda. La estaba esperando todo el mundo. Se había anunciado desde hace un mogollón. Y pues la hemos visto. Creo que las dos enteras son los Anillos de Poder. Sí. La precuela parcialmente inspirada en el Silmarillion del Señor de los Anillos. Me gusta lo de parcialmente inspirada. Inspirada hasta donde les dejan los derechos que han podido comprar. Lo que da lugar a cosas un poco extrañas, pero bueno, en fin, lo hizo un mago, nunca mejor dicho. No, claro, el tema es que... ya se había comentado cuando se inició las negociaciones de Amazon con los herederos de Tolkien y demás que no habían podido comprar todos los derechos de todos los personajes que aparecen en el Silmarillion y desde luego en absoluto de todos los personajes que aparecen en el Señor de los Anillos. Así que lo que teníamos iba a ser una cosa que habían ido haciendo así un poco corta y pega de lo que se podía hablar. Y hay cosas que apenas afectan porque, bueno, pues donde dices Maiar, dices Valar y te da un poco igual y no nos vamos a poner tiquismiquis. Y luego hay cosas que son, pues extrañas. Es decir... A ver, yo tengo que decir que puesto que no soy una fanática del Señor de los Anillos en absoluto, yo cuando era joven me leí El Hobbit y me leí El Señor de los Anillos y luego ya para de contar, ¿vale? Uh-huh. Y luego he visto las pelis como todo hijo de vecino, pero no sé nada más, ¿vale? O sea, no tengo ni puñetera idea de quiénes son los Valar, los Maiar o su tía, ¿vale? En bata. Total, que a mí todo eso me la trufaba. O sea, el rigor histórico, por así decirlo, el rigor histórico de Tolkien, ¿vale? El rigor lorístico. Exacto, me daba igual, ¿vale? Yo iba ahí a ver una serie y a pasármelo bien. Y tengo que decir que me gustó, que me lo pasé bien, que me pareció una serie, pues, entretenida, ¿vale? Mm. Y muy bonita de ver, sobre todo muy bonita de ver. Y yo qué sé, pues bien. Pero ahora, pues pasado el tiempo, es como... Bueno, vale, fue una cosa que ocurrió, pero no... La verdad es que si ahora me dices, ¿quieres volver a vértela? Te diría, uff, me da un poco de pateo, ¿sabes? A mí me da pena porque y eso la es lo que tengo que ver opinar, con muchísima no ilusión. No sé, tú que estás más puesta, yo, o sea, lo digo para quienes no sean como super fans y no entiendan absolutamente nada, porque claro, también hay una cosa que me hacía gracia, no sé, en Twitter todo el mundo comentando, pero es que este personaje es no sé quién, es no sé cuántos, tal, y a mí eso me daba igual, porque no iba a saber quiénes eran, ¿vale? Entonces me daba igual, pero eso, que si no tenéis ni idea, pues es una serie que pues la podéis poner, es bonita, se disfruta y ya está, poco más. Y luego ya entramos en el rigor histórico del Señor de los Anillos, que eso ya te dejo a ti tu opinión, Rosa. Bueno, pues opino que lore aparte, porque en realidad a mí me pasa que sí, que yo en realidad, no me voy a tirar en realidad ningún pisto, vi El Señor de los Anillos y a partir de fliparlo adolescente y hacerme un correo, mire el primer correo de mi vida llamado Tinubiel, me leí todo lo demás, pero yo hice el camino al contrario y de hecho en realidad... Yo no sé si influenciado, porque primero ve la peli y luego me leí el libro. A mí me gustó muchísimo, muchísimo más la peli que el libro. Y de hecho creo, sinceramente, aunque seguramente sea algo contaminado, que me parece una muy buena adaptación, porque te saltas muchas partes, pero se entiende perfectamente, me parece creíble, me gusta mucho El Señor de los Anillos. ¿Qué pasa con esta adaptación? La empecé a ver con muchísima ilusión y me encantó volver a ver personajes, Galadriel, los enanos, me encantaron los enanos. Pero vamos, ¿por qué el Ron y el enano son novios? Son novísimos. Es lo que más me gusta de la serie, con diferencia. Me encanta, porque eso es un ship. El ship enano-elfo está sí, ahí, sí. Me parece maravilloso. Pero además es que es la primera vez que vemos una ciudad enana en funcionamiento. Y me parece además súper enano. Tengo, no sé si conoces a mi primo Dimas, pero mi primo Dimas dice que lo único que le hace creer en los valores familiares todavía son los enanos. Y es que es verdad. Es decir, se cabrea porque no ha ido a su boda y el bautismo de su hijo, y es como, claro que sí, obviamente que estás enfadado. Me parece genial, me gustó muchísimo. Pero todo esto que me estaba gustando muchísimo, esa producción bestial, lo que decías, es que es precioso, se han gastado la pasta en las armaduras, en los decorados, en la escenografía, en mantener ese art nouveau de los los elfos, Art Deco de los enanos, humanos renacentistas, me encantaba, me gustó muchísimo toda la producción. Pues luego, sin embargo, conforme iba avanzando la serie, se me iba haciendo más pesada. Y más pesada y más... No entiendo por qué algunos personajes hacen algunas cosas. Entiendo que tienes que nerfear a algunos personajes muy poderosos para que haya serie y haya intríngulis. Pero había cosas que no entendía y había cosas que me enfadaron muchísimo. Pero muchísimo. En plan, el plot armor, la protección, la armadura de guión que tienen ciertos personajes es tan cantosa. Y era necesario que lo hicieras tan cantoso sabiendo todos dónde va a acabar, que es el Señor de los Anillos. No lo entiendo, esas decisiones. No entiendo además también que en teoría batallas que deberían ser súper épicas son una cosa muy pequeñita, pero además ni siquiera es pequeñita, entrañable. Me estás intentando hacer algo épico de una batalla en un pueblo de tres casas, no lo entiendo. Y no entiendo tampoco ese GPS de que justo el ejército ex machina vaya a acudir a ese mismo punto, no sé, los últimos capítulos me enfadaron mogollón. Y además, cuanto más lo pienso, me parece que está peor traído todo. Y además es que es un invent, así que no sé. Ya, no... que puesto a hacerte un invent, habértelo inventado bien, ¿no? Claro, yo qué sé, puestos a montarme una batalla, yo qué sé, pues que sea una batalla entretenida, o coherente, o una de las dos, ¿sabes? Es decir, de la mitad hacia el final... No me gustó nada. Todo lo que me había encantado al principio, me habían encantado los pelosos, los enanos, los elfos, Galadriel, Elrond, me había encantado la diversidad porque, bueno, a mi padre no, a mi padre, ¿sabes qué? Hablé con mi padre, que también es muy fan del Señor de los Anillos, dijo que el principal problema es que había elfos negros, Rosa. Y yo, mamá, de acuerdo, o sea, que el principal problema es que eres racista, papá, no pasa nada. Es decir, cosas de tu generación. En fin, pero todo eso me pareció genial, me pareció además muy bien. Me pareció un avance, me gustó mucho cómo el reparto original, los hobbits, se volcaron en dar apoyo a los compañeros. Todo eso muy bonito, muy guay, muy maravilloso. Pero luego, lo que me estabas contando y cómo me lo estabas contando, me pareció tal nivel de patraña y de baratez narrativa que me sacó totalmente de la serie. Y cuando acabamos... Además, me dio la sensación de que acababa un poco en plan, oye, corre, rápido, haz anillos, que de eso iba esta serie en el último capítulo. No sé, no me gustó. El Señor de los Anillos, hostia, te vas a reír, ¿sabes lo que se me ha olvidado? Ay, buah, que ¿cómo habíamos llamado esto? Los Anillos de Poder, hostia. Vale, no sé. Me gustó mucho y acabó muy mal. Así que tengo sentimientos muy encontrados. Es de lo típico que me lo veré, ¿sabes? Porque me lo veré, pero sin ninguna prisa ya a las siguientes y sin ninguna expectativa. Bueno, sí. ¿Qué se le va a hacer? Sí, yo es que tengo que decir que... No sé si lo dije ya en el otro programa, pero... empecé a ver Los Anillos de Poder y la de La Casa del Dragón. Sí. Se llama La Casa del Dragón, ¿no? Sí, Juego de Dragones. Bueno, el caso es que me puse a ver las dos y El Señor de los Anillos, Anillos de Poder, me resultaba muy agradable porque es mucho menos violenta. Sí. ¿Vale? Sí. Y cuando hay violencia, porque hay violencia, es una violencia mucho menos repulsiva para mí. Y menos, ¿vale?, focalizada hacia las mujeres, que es que tienen una manía en Juego bueno, de Tronos. Bueno, sí, no, porque yo el capítulo que vi de Juego de Dragones, ¿vale? había, sí, obviamente violencia hacia las mujeres, pero violencia en general, ¿sabes? Sí, también. Y, o sea, porque había un castigo a delincuentes que también era muy brutal, sí, y muy desagradable. Entonces, a mí... Como una fantasía menos asquerosa, ¿vale? En ese sentido, me gustó, ¿vale? Pero sí que es verdad que es eso, que el guión a mí también me dio un poco eso, la sensación de que quizá había cositas que si te pones a pensarlas luego, pues eso, te fallan un pelín. Pero bueno, ya te digo que como yo no esperaba tampoco mucho, por así decirlo, pues la vi, me gustó y me resultó agradable de ver y pues eso. Sin más, ¿sabes? O sea, tampoco defendería a muerte ninguna. Luego, por otro lado, es eso. O sea, estoy comparando con la de La Casa del Dragón y no intento hatear La Casa del Dragón en absoluto porque entiendo que es otro tipo de fantasía, es otro tipo de serie y hay otro tipo de gustos. Y sí que quiero verla, ¿sabes? Con más calma, por así decirlo, como vi la última temporada de Juego de Tronos cuando ya todo el mundo me había spoileado lo que pasaba, pues sí que quiero verla, pero todavía no me he puesto a ello por falta de estómago, ¿sabes? Porque sé que hay cosas que no me van a sentar bien. Entonces, eso, no sé. Simplemente que yo creo yo la que... tengo casi acabada, la de La Casa del Dragón, pero me ha pasado igual, que esa sí que me la he visto con más pausa porque no tenía ninguna prisa. Obviamente es una producción muy tocha, aunque es menos de mi gusto también. Es que además, es que el color me importa mucho y en La Casa del Dragón es marrón pocho. Ya, es que es mucho más oscura. A mí me gustó la de El Señor de los Anillos, de poder, porque era muy clara toda ella, ¿sabes? Los colores muy brillantes, muy agradable de ver, ¿sabes? Como con filtro de Instagram, pero filtro Valencia. Happy, ¿sabes? Luego la de La Casa del Dragón tiene filtro Tumblr, ¿sabes? En plan emo-pocho. Emo-pocho, exactamente. No sé... A ver, está entretenida y obviamente también es una producción tochísima y han hecho cosas interesantes en La Casa del Dragón y hay personajes carismáticos. Lo que pasa es que quizá me da la sensación de que a lo mejor La Casa del Dragón me va a gustar más a futuro. Sí. Porque sí que hay personajes que ahora mismo me gustan mucho, aunque hay muchísimos más personajes que me dan absolutamente igual. Por lo que he oído y he leído en Twitter, que me da igual spoilearme, ¿no? Me da la sensación de que es una serie que tiene mucho más claro hacia dónde va. Sí, ¿sabes? Están preparando algo. Exacto. Entonces, me da la sensación de que esta primera temporada ha sido un poco asentarse y de ahí para adelante. Pero claro, pensando, porque pienso, lo comparo obviamente con Juego de Tronos, y en Juego de Tronos en la primera temporada ya tenía muchísimos personajes que me caían muy bien o me caían muy mal, pero me daban un sentimiento fuerte, ¿vale? Sí. Y aquí en realidad me dan un pateo la mayoría. Que no, ¿sabes veas lo que pasa? Que al final estamos hablando de dos precuelas. Ya. O sea, en ambos casos, ¿vale? De cosas que nos han gustado mucho. El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, a mí por lo menos las primeras temporadas sí que me gustaron mucho. También te digo que a lo mejor volvería a verlas ahora y no serían tan de mi gusto, ¿vale? Pero en el momento en el que salieron, las primeras temporadas me gustaron mucho. Luego ya sí que a partir de la tercera a la cuarta yo perdí un interés brutal en Juego de Tronos. Pero bueno, y El Señor de los Anillos lo mismo, es unas películas que me gustaron mucho, luego por ejemplo las del Hobbit, ¿sabes? Pero bueno, que es algo que nos ha gustado mucho y esto no son más que precuelas. Y en ambos casos es de, vale, tienen cosas que me gustan, pero al final me da la sensación de que son productos descafeinados de algo que me gustó mucho. Sí. Entonces, al final eso es es un problema. Es como, me estás dando metadona, no me estás dando droga pura. Y se nota, ¿vale? Y luego también, por otro lado, es que ese sentimiento de urgencia y de necesidad de ver una serie, no... que lo teníamos en su momento con Juego de Tronos, ¿sabes? O la ilusión de ver ciertas películas en el cine. Yo no sé si es que soy yo que me ha disminuido, ¿sabes? O que en general no estoy encontrando cosas que me generen esa ilusión. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. A mí también me pasa que tengo ahí como cosas... que me hace ilusión que lleguen, pero no tengo una urgencia loquísima en verlas el día del estreno. Antes era... Sí. Hombre, ¿te acuerdas? En los buenos tiempos de Juego de Tronos se veía el día que salía, que si no te lo spoileaban. Sí, sí. Y ahora ya me molesta más, de hecho, el... ¿Por qué estáis spoileando el día que sale? No tengo necesidad ni posibilidad a veces, yo qué sé. No sé, yo no sé. Si... Maloles. No lo sé. No sí. lo sé si es que me echo vieja, ¿sabes? Sí. Y que es como, oye, chico, nada es tan importante, ¿sabes? Sí. O por otro lado, eso. No sé, también ha cambiado mucho la forma en la que consumimos, porque. Hay tantas cosas. Hay que es que no me da tiempo. Y hay muchas cosas que me han gustado mucho porque lo pienso y, jolín, nos pegamos un atracón con Ellas dan en golpe. Derry Girls también me lo vi súper rápido y sí que hay cosas que veo muy rápido, pero como muchas veces ahora son de estas que las tienes enteras para ver y te las ves a tu ritmo, pero de sopetón, luego te dura menos el sentimiento, ¿no? Yo creo que además también veo muchas más series. Sí, y muchas más películas muchísimo más. En comparación, ¿sabes? Mm. Incluso estos meses que he estado viendo muchas menos cosas, leyendo muchas menos cosas, no puedo comparar la cantidad de series que veo ahora de media con las que veía cuando empecé a ver Juego de Tronos. Sí. Y yo era una persona que veía muchas series, por así decirlo, ¿sabes? Sí, no comparativamente. Claro, pero es que no me veía una o dos series a la semana, como veo ahora. Entonces, no sé, creo que es también una forma muy distinta de cómo percibimos las series y de cómo... O sea, de mi ilusión, mis ganas o mi motivación para ver una serie. Mm. Y eso tiene, pues eso, la parte de que no me ilusiona, no me apetece tanto verlas, pero por otro lado, creo que también está cambiando un poco la forma de relacionarme con lo audiovisual, por así decirlo, y es de, ya no me guío tanto por el hype de la novedad, sino que es de, vale, esta serie la quiero ver, pero la veré cuando sea adecuado para mí verla. ¿Vale? No me quiero forzar a ver la de Juego de Dragones cuando no me apetece ver esa clase de serie. Cuando me apetezca verla, ya la veré, porque es una serie que tienes que tener el estómago asentado de cierta forma para verla. ¿Sabes? No la quiero ver mientras ceno porque se me va a cortar la digestión, ¿sabes? Entonces, no sé, ya veremos. Estoy aquí metafísicamente hablando de yo y las series, pero bueno, en fin, que eso, que... No sé, tirar de la novedad, que es algo que al final hacemos de forma inconsciente porque te lo recomienda la plataforma de turno, ¿sabes? Mm. Que no siempre es bueno, porque es que a lo mejor no estás en el mood adecuado para ver una serie, ¿sabes? Y nada, eso. Así que nosotras, como ahora vamos a ser Internet Explorer y vamos a hablar de las series y de las películas meses después de que salgan, pues mira, ahí está. Que también es esa otra razón por la que tampoco he ido a ver, por ejemplo, la de Black Panther o la de Black Adam, ¿sabes? Mm. Porque fui a ver, más o menos en estreno, la de Thor Love and Thunder y luego fue una película que tampoco me gustó tanto. Es verdad, no sé si lo llega... Sí que la hablamos, sí, sí, ¿no? Que la bastante. Hablamos de ella, sí. Sí, fue un plof total y además cuanto más tiempo... La volví a ver con mi hermano cuando la estrenaron en Disney Plus. Sí, yo también la volví a ver. La volví a ver y me volvió a pasar lo mismo. El ritmo fatal, no me hacía gracia. Y a mi hermano tampoco, ¿sabes? Que ya tengo el backup de, vale, no era solo yo que esperaba mucho y me llevé un chasco. Es que, nah, no. Sí, no sé. O sea, y yo a todo el mundo que le gustó muchísimo y tal, perfecto, ¿sabes? Yo no sé si en parte es eso, que pero me estoy no haciendo mayor. No creo que sea eso, porque luego de vez en cuando sí que me encuentro joyitas que me gustan muchísimo. Y mira qué bien, vamos a enlazar con lo siguiente, por ejemplo. Vale. Luego encuentro joyitas que me gustan muchísimo y que digo, joe, pedazo de descubrimiento, aunque he llegado tarde a ello. Por ejemplo, muy tarde y cuando ya había hablado de ella absolutamente todo el mundo... Nos vimos todo a la vez en todas partes. Sí, ciertamente. Y era una peli que habían puesto muy bien, que empecé a verla muy desubicada y yo ya sabía que era una peli que iba de viajes en el tiempo y universos paralelos y cosas así. Y aún así me desubicó sabiendo que la premisa era un poco locura, pero... me gustó muchísimo, me metió totalmente, me costó un poco entrar al principio, por lo que digo, que es una cosa muy extraña, pero me reí, me hizo gracia, me gustó, lloré un poquito, el mensaje me pareció muy bien dirigido, me encantó y era como, vale, pues no es que yo esté rota, es que a veces no nos entra todo bien. Otra que me gustó muchísimo, la de, que no sé si te la llegaste a ver, la de Bullet Train. No, no la he visto. Además me la vi antes de que Brad Pitt empezara a hacer cosas cuestionables. Ah, vale. Así que no me sentí mal por verla. Es en la que sale Bad Bunny, ¿no? Sí, es en la que sale Bad Bunny. Gracias a esta peli he empezado a escuchar a Bad Bunny, ¿sabes? Cosas que pasan. Me gustó muchísimo, me dio unas vibes muy Locan Stock, ¿sabes? Sí, sí, sí. O rock eso, and rolla. Eso es lo que me han comentado, por eso tengo ganas de verla, pero... Es violencia divertida, es decir, es un poquito John Wick, pero más gamberro. Es muy guay, me gustó muchísimo, me lo pasé genial. Y además fui con pereza a verla al cine, pero me lo pasé tan bien, genial, genial. Además, yo creo que es de las que te gustan a ti, ¿sabes? De acción gamberra, de señores. Sí, sí, sí, lo sé. Si yo quería verla, lo que pasa es que ya te digo que en este momento al cine no puedo ir porque tengo que irme a un centro comercial al que no puedo llegar porque no tengo coche. Entonces, no puedo ir al cine. Entonces, estoy esperando a que me la pongan en alguna de las 25 plataformas que pago, tenemos, ¿sabes? Sí, sí, es que es por eliminación. Sí. En fin. Pero sí que quería, sí que tenía muchas ganas de verla, porque en ese momento estrenaron la de Toda la vez en todas partes, la de Bullet Train, y también estrenaron la de Thor. Y fui a ver la de Thor justamente porque era el estreno, ¿no? Sí. Pero nada, sí que tenía muchas ganas de verla por eso, porque ya me han dicho que se parecía, o sea, que era muy rollo película de Guy Ritchie y mi debilidad es Guy Ritchie, ¿sabes? Entonces tenía muchas ganas de verla. Pero, nada, me esperaré a que la pongan en algún sitio y yo pueda verla. De forma legal, porque soy una persona muy legal. Muy bien, pues yo, mira, tengo que comentar porque la han puesto ya en HBO, la de Don't Worry, Darling. No te preocupes, querida. Que es la de Florence Pugh y la de... ¿Cómo se llama? No Harry sé, Styles. Harry Styles, eso iba a llamarlo Nick Jonas, pero no, Nick Jonas es el otro. Bueno, en fin, eso y dirigida por Olivia Wilde, que hubo tanto revuelo, que fue lo mejor de toda la película, el revuelo de... El le ha escupido Harry Styles a Chris Pine. Fue tan divertido. Es que, sinceramente, si fue una estrategia de marketing, le salió redondo, pero esto era todo tan bizarro que no creo que lo consiguieran orquestar así a posta. No lo sé. Sí, sí, o sea, y el drama de Florence Pugh y de Olivia Wilde. La señorita Pugh. Sí, bueno, todo muy loco. Y tengo que decir que todo ese drama me gustó mucho más que la película. No porque la película no me haya gustado, sino porque el drama era mucho más divertido. Pero bueno, pues nada, la vi. Me gustaría que la vieses para que pudiésemos comentarla. La veré, pero es que este fin de semana me vi la otra peli que ha sacado Florence Pugh este fin de semana, que es The Wonder, en Netflix, y que va de un caso en Irlanda durante la hambruna de la patata de una niña que estuvo sin comer 4 meses y mandaron a una enfermera británica y a una monja a que vigilaran si verdaderamente la muchacha no comía o qué pasaba. Me ha dado unas vibes muy parecidas a La Duda, la película de Meryl Streep. Sí. Que es muy muy parecida, ¿sabes? Es de esto de, está mintiendo, está diciendo la verdad, silencio profundo, Florence Pugh mirando a cámara. Me la vi un domingo por la tarde a mediodía, y es peli de domingo por la tarde a mediodía, que si te echas un poquito una siesta no pasa nada, pero bueno, está muy bien actuada, está tal. Además tiene como una pretensión un poco de autor, ¿sabes? Sí. Tiene un inicio en el que te cuentan lo que se ve, es el escenario en el que se estaba grabando la peli, y te dice nosotros nos contamos nuestras historias y los personajes de estas historias se creen sus historias, y es como la forma, this is cinema, poetic cinema, pues algo así. Luego no es tan, luego no hay tanta cosa, luego no es un Lars von Trier haciendo cosas raras, tiene como 4 detalles a lo largo de la peli, pero que bueno, que tiene esa aspiración. No me pareció mala peli, pero tampoco es. Vale, pues quiero que veas la de Don't Worry, Darling, porque es que creo que. O sea, que creo que te va a molestar. ¿Me va a molestar? Sí, es que. Es que no te la quiero spoilear. No quiero decir absolutamente nada, porque quiero que la veas sin saber mucho más de lo que te estoy diciendo. Y quiero que la veas y quiero que la comentemos. Yo con esto sabes que soy a veces un poco ruleta rusa, que a veces estas mierdas pretenciosas o me flipan o las odio. No tengo término medio. Bueno, no voy a decir nada más, no voy a decir nada más. Ya la verás. No quiero comentar más al respecto. Venga, voy a hablarte de otra que, aunque sea de Marvel y. Tal, creo que te puede gustar bastante por dos razones, ¿vale? Se llama La Maldición del Hombre Lobo, es el especial que sacó Marvel para Halloween y dura como una hora, ¿vale? Y el segundo motivo es que sale Gael García Bernal. Es un muy buen motivo, me parece. Bueno, Gael García Bernal, que me parece muy insultante que esté más guapo aún que lo que estaba en Diarios de una motocicleta. Ajá. Y es de, no sé si es que yo me he hecho mayor, probablemente, ¿sabes? Él también, pero mucho mejor que yo. Y está extraordinariamente guapo. Luego también sale Laura Donnelly, haciendo del Sam Bloodstone, y también está extraordinariamente guapa. Y me parece también muy insultante que esté tan guapa. Y luego el problema es que son todo como cazadores de monstruos y son todos muy estrambóticos, ¿no? Porque esa es la gracia, es de cada uno tiene su rollito, ¿no? Y son todos así raros. Y no sé, mola muchísimo, es en blanco y negro y está muy guay. Es una cosita como rara de las que saca Marvel de vez en cuando para decir, mira, también innovamos y dejamos que los autores hagan sus cositas, ¿eh? Pero dentro del mainstream. Para nosotros, ¿no? Y no sé, está chulo, creo que te gustará, porque tiene un poquito de vibes de, pues, yo qué sé, de cine, de monstruos clásicos de la Universal, por así decirlo, en blanco y negro y, no sé, una banda sonora chula, así muy inmersiva y, pues, gente muy, muy guapa, que es, pues, parte de lo que es el universo Marvel en realidad, pero bueno. Y creo que deberías verla porque además es cortita y que te va a gustar. Me la veré, me suena todo bien. Pues nada, poniendo el contrapunto otaku, ya que tenemos los supers, me he visto una peli que recibió una ovación de 11 minutos en el festival, creo que fue de Sitges o de Cannes, no me acuerdo cuál de los dos. Pero bueno, me estoy hablando de Belle, la última película de Mamoru Hosoda, que es el director de Summer Wars, Los niños lobo, El niño y la bestia, Mirai, mi hermana pequeña... Bueno, pues uno de los pesos pesados de las películas largas de animación anime japonesas. Y no me ha gustado. Y yo quería que me gustara. Y no me ha gustado. A ver, es que era un... te lo vendían como un retelling de La Bella y la Bestia súper estético. Y a mí con eso ya me tenían. Pero es que se queda ahí para mí. Es decir, la premisa de Belle es que estamos en un mundo en el que hay una especie de Twitter... pero en el que te cogen los datos biométricos y te hacen como un avatar, ¿vale? Y además te tienes como como que te como esto del esto que sacaron de la Play que te puedes hacer como el Second Life, como si dijéramos, ¿no? En plan, vale, que te proyectas en ese mundo entera, pero con un avatar que no tiene por qué ser tú, entonces puedes ser otra persona, pero a la vez está ligado a lo que verdaderamente eres y potencia tus verdaderas actitudes. Entonces, una chica que lo estaba pasando muy mal porque se le había muerto la madre, intentando salvar además a otros niños en una riada, y ella se sentía muy abandonada porque fue a salvar a otros niños y ella no, se mete en este mundo y en él vuelve a cantar, que era algo que hacía con su madre y que no podía hacer desde entonces. Se vuelve una mega estrella a lo Hatsune Miku y lo peta y todo el mundo quiere saber quién es ella, pero resulta que luego hay un monstruo que irrumpe en un concierto suyo porque patatas. Es que no sé, porque está muy triste, y es la conclusión o algo así, y no la secuestra, pero ella va persiguiéndolo y acaba en el castillo y acaban como fulminando escenas de La Bella y la Bestia, en plan, los lobos persiguiendo a la bella, el baile de La Bella y la Bestia y cosas así, ¿sabes? Como con los avatares que tienen en ese mundo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aparte de eso luego es intenta hacer como una reflexión sobre cómo nos relacionamos con las redes sociales, y se supone que la gran cosa o el gran peligro es que en este mundo te pueden sacar del anonimato y si te exponen pues parece que es algo muy grave, ¿no? Entonces toda la peli es que a la bestia la quieren exponer y la bestia no quiere que la expongan, y a la chica esta pues tampoco quiere que la expongan, pero Tampoco queda muy claro por qué, porque yo creo que, pues yo qué sé, pues porque es una chica normal y si no, algo así como que dejaría de ganar tanto dinero, no, no sé por qué, porque Beyoncé, todo el mundo sabe quién es Beyoncé y gana dinero, pero bueno, en fin, no sé, como que no he acabado de conectar con los códigos, entiendo que este cómo nos relacionamos con las redes y el alivio que podemos encontrar en ellas es una cosa, pero no, no sé, el encontrarte a una bestia de... No sé si es que no lo he pillado, sinceramente. Me he sentido un poco tonta. Rosa, a lo mejor tienes que buscar explicación, final explicado de... Es que me dio tanta pereza cuando la acabé que ni me apeteció buscar el final explicado. No, si la explicación al final es muy obvia. Quiero decir... Ya, si es me que estoy cachondeando de los... La spoilearía. Es que, claro, estoy intentando explicarlo sin explicarlo y esto se hace aún más críptico. Pero, no. A ver, la cosa es que es muy sencilla de entender... en su argumento lineal y plano y explicativo, pero si hay un subtexto o una metáfora o algo más allá, me parece que tiene agujeros y que no se acaba de entender bien. Y aunque estéticamente es bonita, he visto cosas mucho más bonitas. Y por ejemplo, Summer Wars me pareció, en la que también juegan un poco también con los mundos virtuales y tal, me pareció muchísimo mejor. Wolf Children, sin que sea de mis favoritas, entiendo por qué a la gente le flipó. Y Belle... me acaba, simplemente. Así que bueno, pues en fin, cosas de otra cosa, había que verla, no pasa nada. Bueno, ahí estamos. Pues yo tengo que comentar una cosa, Rosa, lo siento por traer esto al programa, pero hay ciertas cosas que yo tengo que hacer por mi pasado. Tú eres otaka, yo he sido fan de Supernatural, es algo que soy, que va en mi ADN, que fue una cosa muy importante para mí, que probablemente cambió la dirección y el rumbo de mi vida hacia un lugar mucho más oscuro y peligroso, que es el fandom y el fanfiction. Y entonces, pues nada, tengo que comentar que no sé si vosotras os habíais enterado, pero sacaron la serie de los Winchester. Esto es gracioso por lo siguiente, porque desde hace muchísimos años, ¿vale? Durante la... cuando todavía se estaba emitiendo Supernatural, que acabó el año pasado, hace dos, temporada número 15, ¿vale? Durante muchos años, desde que acabó, acabó, ¿vale? En la temporada número 5 hay como un final cerrado que podría haber dado lugar al cierre de la serie, y en la que creo que es la última ya que dirige, bueno, que estaba guionizada por Eric Kripke, que es como el creador de la serie, ¿vale? Pues desde esa temporada más o menos ya empezaron a decir que si iba a haber un spin-off, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y son cosas que se fueron intensificando a lo largo de las temporadas, cuando aparecieron otros personajes, como por ejemplo Joe, que era una chica rubia que era cazadora y tal, y empezaron a hablar de que si iba a haber Supernatural Bloodlines y cosas así, en plan de spin-offs de series, de cazadoras en las que hubiese diversidad y no solamente señores cisetero, muy cisetero, ¿vale? Y no es algo que ocurriese, ¿vale? No ocurrió. Entonces, cuando dijeron que iba a haber esta serie de los Winchester, que es una precuela de El padre y la madre de los dos hermanos Winchester, ¿vale? Pues yo estaba diciendo, sí, bueno, como la de Bloodlines, ¿sabes? Supernatural Bloodlines, que esa iba a pasar, y nunca pasó, ¿vale? Pues el caso es que el otro día me metí en HBO y dije, ¡coño! Que sí que la han estrenado. Y nada, entonces es una serie de John Winchester y de Mary Campbell, que son los padres de Mary Campbell, que son los dos padres de los Winchester, y nada, y me vi el primer capítulo, la verdad es que no he podido ver más, no sé si veré el resto de capítulos, son 13 en total, necesitaría apoyo moral para seguir viéndola, porque además como fan, ¿vale?, de Supernatural, bueno, también aparece Jensen Ackles, que es el que hacía de Dean, haciendo de narrador. Y el caso es que la dinámica entre los dos padres, ¿vale?, es muy parecida a la dinámica que tenían Sam y Dean. Pero claro, hay que comprender una cosa, y es que Sam y Dean eran hermanos. Y claro, los dos padres, no. Los dos padres ligan, ¿vale? Entonces, claro, Esto refuerza mucho una vertiente del fandom de Supernatural que se llamaba el Wincest, en el que escribían que los dos hermanos estaban liados, ¿vale? Y el caso es que es que ahora lo entiendo, ¿sabes? Visto desde la perspectiva de son Mary Campbell y John Winchester, que están reproduciendo los patrones un poco de dinámica que tenían Sam y Dean, es que tiene todo el sentido. Y entonces es muy turbia de ver, ¿sabes? Recordando la serie de Supernatural. Y nada, por eso no sé si necesito eso, apoyo moral para poder verla. Pero bueno, en fin, que probablemente me vea algún capitulillo más, aunque sea por desidia. Y nada, que una cosa que sí que me gustaría, aunque no creo que ocurra definitivamente, pero una cosa que sí que me gustaría es que, joder, se animasen a hacer alguna serie original, por así decirlo, o inspirada en un universo Supernatural, si eso fuese necesario, pero que sí que tuviese pues protagonistas femeninas que no fuesen un pestiño, como en el caso de Supernatural, que además o se las cargaban o desaparecían porque sí o whatever, ¿no? Y nada, porque me parece que el rollo pues mola bastante. Pero bueno, para eso está Winona Earp, ¿no? Así que, en fin. Nada, simplemente tenía que comentarlo. Pues muy bien. No sé si nos hemos dejado algo más por ahí. Yo me he quedado bastante bien. Es decir, he visto más cosas, pero... Sí, pero ¿te acuerdas? Es que es lo que te digo del filtro. O no las he acabado todavía y no quiero emitir un fallo, o no me acuerdo. Claro, es que es lo que te digo, que es de... ¿Te acuerdas? Porque es que yo hay muchas cosas que incluso en su momento no es que me disgustasen, pero es que no me acuerdo. Bueno, estábamos comentando antes tú y yo que ha salido la segunda temporada de La vida sexual de las universitarias. Sí. Que sí que tenemos ganas de verla, yo sí, por sí, lo sí. menos. Sí, pero me esperaré seguramente al fin de semana para disfrutarla. Sí. Y nada, no sé, ya sí que las películas navideñas de Netflix, que a partir de ahora va a ser mi proyecto de visionado, ver todas las películas navideñas que puedan salir en Netflix, en Amazon Prime y en HBO. Quiero que sepáis que estamos a día 22 de noviembre y que me he visto dos ya. Muy bien, muy bien. Que mi madre me está ganando porque lleva como 4 o 5 vistas. Y eso me hunde en la miseria porque mi madre... A mí me dolió mucho perderme porque echaron una en Antena 3 de... No me sale el nombre de la actriz, la de Blossom. ¿Kat Dennings? No, Kat Dennings no es Kat algo. Bueno, la actriz de Blossom se ve que tiene una peli navideña sobre accidente de avión o amor en un avión. Y me pareció maravillosa y luego ahora no la encuentro, pero la echaron en la tele. Sí, sí, sí, sí. Sí, mi madre me avisó el día, creo que era, no sé, 7 de noviembre, 11 de noviembre, y me dijo, oye, echan película navideña en Antena 3. Y yo, pero mamá, ya sé, la he visto. Así que, de verdad, mi madre nos adelanta siempre por la izquierda. Yo este año quería seguirle un poco el ritmo, pero no va a ser posible. Y tengo que decir que la que vimos de Lindsay Lohan me gustó. ¿Vale? Tiene su miga, pero estoy esperando el hit navideño, ¿eh? Tiene que llegar. Porque... A ver, está el nivel empezó muy bien, pero no vamos a adelantar nada porque eso ya es materia de cierto, especial. Es que me vengo arriba. Ya. Yo necesito este año un castillo por Navidad, ¿sabes? O sea, necesito una como la del castillo. La del castillo. Y el esclavo sexual en kilt. Es que llevamos unos años con verdaderas joyas, no sé hasta qué punto se va a poder mantener el nivel. Sí, ¿verdad? ¿Tú notas un poco de flop este año? Sí, no sé. Yo noto un poco de flop. Es decir, porque si te acuerdas, de hecho, la de el safari por Navidad, ostras, el safari por Navidad. Fue terrorífica y salió en noviembre, porque la vimos cuando fuimos al salón del manga de Barcelona. Sí, o sea, sí, sí. Que vale, que de acuerdo, para los haters de la Navidad, que todavía no es diciembre. Otros años ya hemos tenido más cosas. Esa, la del safari por Navidad se estrenó el 1 de noviembre. pues eso, ¿sabes? Sí. Es decir, que ya podíamos tener alguna cosa más y Netflix no ha puesto tanto. No, entonces, ¿y te acuerdas la de la Navidad en Hawái esta? No, la de las islas. Lo estaba pensando, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la de Navidad en Hawái, pero sí, vamos a llamar las Navidades en Hawái. Fue terrorífica y maravillosa, igualmente. Sí. No, o sea, fue muy horrible y necesito algo así, ¿sabes? Sí. El año pasado además que había muchas anunciadas. La de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la de la chica de Crónicas Vampíricas, ¿te acuerdas? No, la de Princesa también? Por Sorpresa. Again, Strikes Back, Recambio de Princesa. El requetecambio de Princesa, el de Un Príncipe por Navidad, El Caballero de la Navidad. No, pero esas tenido... te estás liando porque son de la Navidad anterior. Claro, no, lo estoy diciendo a conciencia. Vale. Hemos tenido años muy fructíferos. Sí. Y este año no sé si vamos a estar al nivel, pero bueno, veremos todo lo que... Y lo mejor de todo es que todos los años nos han traído alguna cosa que ha sido genuinamente chula, navideña. Sí. Y el año pasado tuvimos la serie de Ojo de Halcón, que fue genuinamente navideña y chula. Y hace 2 años tuvimos Dash and Lily. Eso estaba pensando, digo, Dash y Lily también estuvo por ahí. Que estuvo muy bien. Y este año todavía no me han sacado nada navideño. Nada decente. Que sea de, vale, ok, I like it, ¿sabes? Pero genuinamente que me guste. Y no me han sacado nada tan horrible como Castillo por Navidad. Y no es por nada, pero es que ya estamos en 22 de noviembre, o sea, estamos en 22 de noviembre, el puente de diciembre está a la vuelta de la esquina y ahí ya sí que hay que estar con el espíritu navideño a tope, porque luego en la Navidad no te da tiempo a ver cosas. Tienes que revisionar las pelis que te pongan en la tele, como los Gremlins y cosas así, ¿sabes? Además, todo el mundo sabe que la auténtica Navidad es antes de Navidad, porque luego claro. en Navidad ya aparece lo peor de la Navidad, que es las cenas familiares, y te arruinan la Navidad. Tienes los compromisos familiares, comes mucho, estás mal. No, el espíritu navideño viene antes, mientras decoras y haces cosas y proyectas lo maravilloso que va a ser todo. Exacto, y finges que tienes una casa que puedes decorar. Y compras adornos navideños como si tuvieses una casa de las americanas que puedes decorar, pero no la tienes. Y por favor, no los hagas agujeros en la pared, porque si no, no te vamos a devolver la fianza. Me había propuesto hacer las galletas que no hice el año pasado navideñas, me había propuesto hacerlas este año, pero el horno no me va bien, así que no sé si voy a poder hacerlas. Bueno, te puedes venir a celebrar la fiesta navideña en mi casa y podemos hacerlas aquí. Bueno, vale, gracias. Te dejo que hagamos las galletas navideñas aquí. Estoy dispuesta incluso a encender el horno, imagínate. ¡Oh, madre mía! Eso sí que es espíritu navideño. Bueno, pues nada, ya dejándoos con ganas de este especial navideño, creo que ya va a tocar despedirnos. Porque ya hemos hablado mucho y muy variado de diversos productos de entretenimiento. Así que nada, simplemente recordaros que seguimos estando en Twitter mientras Elon Musk no nos tire, ¿vale? Aunque no estamos muy activas porque la vida nos ha atropellado, cual camión cisterna que aparece conducido por Carl Russell. Y también estamos en Instagram, en nuestra Tiny Letter y nada, teníamos un blog por ahí, pero bueno, en fin, que todavía no hemos entrado en las nuevas redes sociales que están pugnando por ahí, si Mastodon, si Hive, todavía no hemos entrado, así que sobre todo lo que tenéis que recordar es que nos podéis escuchar a la vieja usanza en iVoox y también en Spotify si los hados deciden sincronizarse. Sí. Si Spotify quiere, que depende. Exacto. Del capítulo. Exacto, en el caso de Spotify, decide Spotify. Pero nada, en todo caso estamos en iVoox, ya sabéis que ahí nos podéis escuchar. Y nada, esperamos que tengáis unas buenas semanas hasta el especial navideño, que sabemos que es lo realmente importante y lo que estáis esperando. Y ya está. Hasta luego. Adiós.